Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. Antes de dar comienzo a este segundo programa, donde escucharemos esos actos finales de la zarzuela, pues qué mejor que un recuerdo de ese argumento que ya expuse en el primer programa. Retomamos nuestro sainete Don Manolito. Recordar que este sainete está formado por dos actos y tres cuadros. El texto original forma parte de los guionistas Luis Fernández Sevilla y Anselmo Carreño. La música de ese gran compositor, Pablo Sorozábal, fue estrenada el 24 de abril de 1943 en el Teatro Victoria, también de Madrid. Esta obra, cuya acción se desarrolla durante el primer acto, que ya oímos en el programa anterior, en la sierra próxima a Madrid, en un ambiente de invierno y con nieve. El acto segundo, el cual escuchamos la primera canción en el programa anterior, se desarrolla en el jardín de una hermosa finca situada en un pueblo veraniego de las proximidades de Madrid, que es con el que hoy seguiremos nuestro sainete. Recordad ahora el argumento de esta obra. En el primer cuadro del acto primero tiene lugar en el interior, como he dicho, del refugio de la sierra próxima a Madrid. Por los ventanales podían verse un extenso paisaje montañoso nevado. Sentados a una de las mesitas juegan al póker Don Manolito, Don Jorge, Emilio y Nica. Un grupo de jóvenes se preparan para esquiar y, terminada la partida de cartas, quedan solos Don Jorge y Don Manolito. Estos son socios en negocios y amigos desde la infancia. El primero, que es viudo, y Don Manolito, un soltero entrado en la madurez, al que Don Jorge quiere casar con su sobrina Margot, mucho, mucho más joven que él. La propuesta de Jorge sorprende a Don Manolito, que dice no creer en el matrimonio y, por otra parte, arguye la diferencia de edad que le separa de Margot. ¿Qué dirá tu sobrina?, le llega a decir. A Margot le parecerá bien porque es gusto mío, le contesta Jorge. La conversación ha de interrumpirse en ese momento por la llegada de Leocadia y Emilio. Aquella, hija del sastre de este, al que debe 5 años de ropa. Las pretensiones de cobrar se responde con requiebros cuando es una mujer que atosiga con factura y así consigue Emilio una nueva moratoria. Aparece Guillermo trayendo en brazos a Margot, lastimada en un leve accidente de esquí. Por más que ella se insinúa fingiendo dolor para atraer a Guillermo, este no piensa en otra cosa que no sea el deporte. A todas las coqueterías de Margot contesta indiferencia, actitud que invita a la joven que se marcha como una furia. Sin que el campeón además se inmute, y Don Manolito apareció justo a tiempo de presenciar la furiosa despedida de Margot y le dice a Guillermo que debería prestar más atención a una mujer que es muy bella y con la que debería casarse, porque, como él dice, en la vida de casado todo es fiesta y alegría, pues usted está soltero, le contestó Guillermo. Interrumpe Don Jorge y Guillermo vuelve a las pistas nevadas. Solo los dos socios, de nuevo, Jorge dice que ha sondeado a Margot y que ve con buenos ojos a Don Manolito. Aparece la joven, y su tío finge una urgencia para dejar a solas a Margot con don Manolito, lo que aterra a este. Su azoramiento es mayúsculo y no sabe de qué hablar, como no sea de esa diferencia de edad. A pesar de ello, estoy decidida a casarme con usted porque no puedo negarle nada a mi tío, quien se lo debo todo. Eso le dijo, o le dice ella. Las lágrimas que subrayan estas palabras incitan a don Manolito a decirle que él no se casa aunque se empeñe el tío de ella. No nos casamos ni a la de tres. Con esta frase que le hace o que le dice don Manolito, precisamente Margot, mostrando su alegría, le abraza con efusión y don Manolito parece haberse quitado un gran peso de encima. El segundo cuadro de ese primer acto nos presentó a Leocadia insistiendo en ese cobro que le debe o le adeuda Emilio. Don Jorge felicita a su sobrina, diciéndole: acabas de echar los cimientos de la felicidad. Don Manolito está contentísimo. Os entendisteis enseguida, ¿verdad? Ella asiente cuando aparece don Manolito y su socio le deja solo de nuevo con Margot. Ella manifiesta su temor de que don Jorge se salga con la suya y les haga desgraciados a los dos. Imposible. Amo demasiada mi libertad, dice él. Sin embargo, añade que tiene unos amores que nadie conoce y al que dedica unos versos que lee a Margot. Esta dice que a ella le gustaría que alguien le dijera estas cosas. Don Manolito lo logrará. Antes de 6 meses estáis casados, Guillermo y tú. Convenceremos a tu tío. Margot arguye que el deportista es frío y no se fija nada en ella. Pero don Manolito dice que eso es disimulo, que a él le ha confesado que bajo la indiferencia vive un querer. Margot demuestra entonces y quiere pagarle a don Manolito la alegría que le ha proporcionado. Le da un beso que en ese momento ha visto don Jorge, que en aquel momento apareció en escena. Con espíritu de complicidad les dice que no ha visto nada y Margot y don Manolito rompen a reír. Emilio, que en realidad ha ido a la sierra porque pretende a Margot, sigue jugando al escondite con Leocadia, a la que le hace creer, de acuerdo con sus amigos, que ha partido para Madrid. También don Manolito pide a sus amigos que digan que se ha marchado a la capital, pero en realidad se esconde en una de las habitaciones del refugio. Don Jorge hace saber a Margot su suposición de que don Manolito haya ido a Madrid a comprar la pulsera de pedida para ella. La deja sola un momento, circunstancia que aprovecha Emilio para decirle a Margot que la quiere y que por ella está allí. Súbitamente aparece don Manolito, que deja estupefacto a Emilio y a Margot al decir que esta y yo estamos en relaciones. La revelación produce risa en Emilio, que supone locos a la pareja. Cuando Emilio desaparece, don Manolito cuenta a Margot que Emilio es un cazador de dotes y que él, don Manolito, sabe lo que a ella le conviene. Precisamente llega Guillermo, a quien don Manolito conmina a que le diga a Margot todo lo que la quiere. Guillermo no sale de su asombro y cada vez que intenta hablar para deshacer el entuerto, don Manolito le interrumpe confesando un amor que dice ser de Guillermo, pero que Margot intuye en el pecho del socio de su tío. Llega este y anuncia la próxima boda de su sobrina con su socio y amigo. Guillermo no entiende nada y Margot le dice que ya se lo explicará. El segundo acto, que ya iniciamos con esa canción de esa ensalada madrileña, en el cuadro primero transcurre, como he dicho al principio, en el jardín de una finca veraniega cerca de Madrid. Estamos justo al final de la primavera. Con Emilio hay un grupo de jóvenes que cantan divirtiéndose. Don Jorge recrimina a don Manolito la poca prisa que tiene por casarse y le hace saber que a su sobrina le agrada la conversación con Guillermo, además de que Emilio no la deja ni a sol ni a sombra, por lo que puede resultar peligroso para el honor de él. Don Jorge ha conseguido encelar a don Manolito, que desaparece enloquecido. Llega Guillermo, que llama a Margot para comunicarle que tiene ganas de verla y que está muy contento. Ella se siente ilusionada, pero todo es porque él, maravilla, ha ganado al centro en un gran partido de fútbol. Decepción en Margot. ¿Es que eso es todo lo que tienes que decirle a tu novia? Pero Guillermo tiene prisa en contarle el partido a sus amigos. Emilio, que se cruza con Guillermo, dice a Margot que sabe que aquel es su novio. Margot replica que está prometida con don Manolito, pero Emilio, malicioso, dice saber el juego en que se lleva a don Manolito. En fin, vamos a seguir con este argumento y, como casi siempre ocurre en nuestra zarzuela, en nuestro género, en este sainete, pues ese lío de amores cruzados de unos y otros con comicidad, a veces también con complicidad. Y vamos a empezar, como no, nuestra canción inicial, que es la segunda, que corresponde ya a este segundo acto. Ya la que vamos a oír es un aria de don Manolito que se llama Falsos Amigos Traidores. Continuamos ya, por tanto, en nuestra primera fila, en esa butaca. Recordar que el escenario, el decorado ahora, es el patio de una casa en la sierra madrileña. Escupes ingrato, me has escarnecido, sin tu amor yo, mujer, me suicido. Pero luego te busco, te mato, te mato. Matar, matar, matar, matar, matar el apodador. Matar, matar. Falsos amigos traidores, rivales aprovechados, que envenenáis mis amores, ¿qué es lo que os habéis pensado? Esa mujer es mi cielo y su amor enloquecido, pensáis robarme mi anhelo. Vamos, ¿qué os habéis creído? La rabia en mi pecho rugiendo se esconde. Quitarme la novia, ¿de dónde? Se nubla mi vista, me debo vengar. En sangre al pista, me quiero con ninguno. Tras de tu amor en pos, y no me engañas con uno, porque me engañas con dos. No me engañas con uno, porque me engañas con dos. Ya tan solo me resta una sola esperanza. Venganza. Que mi amor te detesta y mi odio te alcanza. Venganza. Pues no me engañas con uno, porque me engañas con dos. Matar, matar, yo me siento matado. Matar, matar, matarela, matarela, matarela, matarela, matarela, matarela, para amar. Y Don Manolito se retira nerviosamente y no sabemos si es su excitación fingida o verdadera. De todas formas, don Jorge se encuentra consternado. En esto aparece Nica y con cierta ligereza pregunta a don Jorge si Margot se casará por fin con don Manolito, con Guillermo o con Emilio. Don Jorge suelta entonces su irritación y expulsa a Nica de su casa. Aparece Guillermo a visitar a Margot. Por todas palabras de amor, le habla ilusionadamente del partido que el Maravillas, que así se llama ese equipo, ha ganado al otro equipo que se llama Centro. Precisamente, la canción que vamos a oír se titula ¿Qué partido has perdido, chiquilla? Y bueno, pues ahí la canta Guillermo, precisamente a Margot. Vamos a oírla. ¿Qué partido has perdido, chiquilla? No tiene ni idea de cómo ha jugado. Al principio me dio el Maravilla, impresión de que estaba muy desentrenado. Pero apenas pasado un minuto, al portero del Centro, que está cara al sol, le cargaba chiquirri a lo bruto y un centro de extremo se cuela en el gol. ¡Gol! ¡Gol! Desde entonces domina los nuestros con furia, coraje y con gran decisión. Y se observa que ya los del Centro nerviosos no saben ni darle el balón. El segundo fue un gol de bandera, no tuve en mi vida mayor emoción. Zufiaure le pasa a Pradera, Pradera, chiquirri, chiquirri a Juanón. Y Juanón lanza un tiro que da en el arquero, recoge Pichichi, que pasa Tonino, Tonino, un Sabiaga, Fitero, que corre la línea cual pájaro rol. Y sigue corriendo como un torbellino, le pasa Chiquirri, Chiquirri, ligero, la cede a Pichichi, Pichichi a Tonino, el Tonino la cuela por fin en el gol. ¡Gol! ¡Gol! Todos gritan de emoción. Yo no he visto jamás tan contenta la gente. A mi lado moría un señor de repente de un ataque al corazón. Y mil pechos entonaban la bellísima canción. ¡A la vi! ¡A la va! ¡A la pim, bom, va! ¡Ra, ra, ra! ¡Alirón, alirón, Maravilla campeón! ¡Alirón, alirón, Maravilla campeón! ¡Alirón, alirón, Maravilla campeón! ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Campeón! Guillermo, que acaba su relato del partido explicando cómo le dio un gran abrazo al portero del Maravillas, que es precisamente su primo Paco, que según él es el mejor portero del mundo. Por su parte, Margot se lamenta de que sea a un portero de fútbol a quien Guillermo quiera darle un abrazo. Cuando Guillermo se marcha, Margot, que se queda llorando, pues ahora, a continuación, oiremos esa canción, un aria que nos va a cantar Margot y que se titula ¿Por qué Virgen del Cielo? Triste engaño.